FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Universidad Nacional de La Rioja. Somos radios, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Para más información, www.rnma.org.ar. Jorge, a principio de año, en lo que fue la paritaria a nivel nacional, hubo un intento incluso de cerrarla hasta el próximo año, hasta el 2015. Eso, ante el rechazo de los docentes, no se logró y hoy estamos ante una nueva situación de reclamo de reapertura. Exactamente, digamos, hubo un intento y fue la política del gobierno, tanto local como nacional, de cerrar paritaria. Efectivamente, esto lo han podido hacer con algunos sectores. Lo que está claro es que la docencia hoy está diciendo que esto no sirvió y que se necesita pedir la reapertura de la mesa salarial en las distintas provincias para volver a discutir el salario. Digamos, la inflación se ha llevado ya puesto gran parte del salario acordado, por lo tanto entendemos que hay que volver a discutir salario por lo menos hasta fin de año. Esto nos lleva a que el día lunes que termina junto con Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, terminan de ingresar nuevamente a las escuelas en todo el país. Va a haber una jornada nacional de lucha que involucra a más de 10 provincias para expresar la necesidad a nivel nacional de volver a tener esta paritaria, por llamarlo de alguna manera, esta mesa de negociación salarial, y también aprovechar para hacer otra serie de reclamos que están más vinculados a infraestructura o a las condiciones de trabajo que llevamos los docentes. Hay provincias como Salta, como Provincia de Buenos Aires, como Tierra del Fuego, que el lunes no inician las clases, que van a estar de paro, y otras provincias o jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, que nos vamos a expresar y vamos a participar de esta jornada nacional de lucha, con, en el caso nuestro, un cese de actividades a partir de las 10 de la mañana. Si uno mira en la última década, ha habido pocos momentos en donde se diera una pelea tan fuerte, donde los docentes se expresaran de forma tan contundente. ¿Hubo un cambio? ¿Se nota este cambio en lo que tiene que ver tanto en la organización, en la calle, como en la cuestión de las elecciones en cada uno de los gremios docentes? Sí, por supuesto. Digamos, nuestra visión es que se han hecho avances muy significativos de lo que nosotros llamamos la oposición docente, y hubo un proceso donde se han empezado a recuperar o a ganar sindicatos que antes no se tenían. Es el caso de provincias como Santa Cruz, Neuquén, Adémis en la Ciudad de Buenos Aires, ANSAFE Rosario, los SUTEBAS de la provincia de Buenos Aires, el caso de Matanza, de Tigre, es decir, que hay una nueva generación, digamos, que ve con mayor claridad la necesidad de luchar para lograr las reivindicaciones y con la importancia que se le da centralmente a lo metodológico, es decir, discutir en asamblea y en las escuelas todas las medidas que los docentes llevemos adelante para conseguir lo que nosotros reclamamos. En ese sentido, ha sido este último tiempo muy significativo y un avance muy importante de este modo de organizar y de luchar de la docencia en general. Uno podría decir que hasta el reclamo de los docentes de base ha generado que algunos dirigentes, no de la oposición, sino del otro lado, tuvieran que aceptar medidas. Pero sin duda, claro está lo que ha sucedido este año, es decir, el encuentro de sindicatos y de agrupaciones de la oposición el 17 de febrero se reunió en la Ciudad de Buenos Aires y ahí manifestó la decisión de no dar inicio. Después otros sindicatos que tienen mayor tradición han tenido que salir a llamar al paro. Lo mismo ha sucedido con Provincia de Buenos Aires en estos días. La oposición y los UTEBAS opositores anuncian la medida de fuerza y posteriormente tienen que tomar la misma medida Federación de Educadores Bonaerenses, el SUTEBA y el UDOCBA. Es decir, que no es ya un sector marginal, sino que es un sector de la docencia que crece y que está marcando un poco los ritmos de lucha a nivel jurisdiccional y a nivel nacional también. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay múltiples, hay numerosos sindicatos, pero también hay una situación acuciante que no tiene que ver solo con lo salarial. No, por supuesto. Nosotros, nuestro planteo es, además de lo salarial, tenemos un problema que es la necesidad de construcción de escuelas. Desde ADEMIS estamos en una campaña muy fuerte pidiendo, exigiendo al gobierno de la ciudad la construcción de 25 escuelas en la zona sur para evitar, entre otras cosas, que el 2015 vuelva a tener el mismo escenario que el inicio del 2014 con miles de niños sin la posibilidad de obtener una vacante. Entonces, además del salario, estamos peleando por la construcción de escuelas, estamos denunciando la reforma de la escuela media que entendemos es nociva, la privatización de nuestra obra social en la ciudad y también oponiéndonos a varios proyectos que están en danza en la legislatura que tienen que ver con la evaluación externa tanto de los docentes como de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que no estamos solamente con el tema salarial. Lo que entendemos que es muy importante en el plano de la Ciudad de Buenos Aires es poder resolver, entre otras cosas, la construcción de nuevas escuelas en la zona sur para que, insisto con lo mismo, para que no haya nuevamente miles de pibes que no tengan vacante en el 2015. Ahora, si uno piensa también en estos 10 años, en estos 6, 7 años de macrismo y de política educativa del macrismo en la ciudad, uno podría decir que sería una estrategia y en algunos casos le salió bien de desarticular, de avanzar. Sí, a ver, que uno esté en contra de la política que lleva el gobierno no significa que no haya sido efectiva. Entonces, creo que han logrado imponer algunas cuestiones que no se han podido hacer en otro momento. Es decir, hoy, después de 7-8 años de macrismo, tenemos un sistema mucho más fragmentado, una educación, una escuela pública que con una tendencia a que absorba solamente a los sectores que no pueden pagar una cuota en un colegio privado. Se ha dado jerarquía, pero casi diría privilegiado a la escuela privada. Hemos tenido durante todos estos años un incremento de las partidas presupuestarias para el subsidio de las escuelas privadas y en sentido contrario se ha ido quitando partidas, por ejemplo, para infraestructura en el ámbito de la educación de escuelas estatales. Entonces yo creo que sí han sido efectivos, han fragmentado el sistema, están imponiendo también características y contratos de trabajo totalmente precarizados en relación a lo que teníamos, han logrado quitarnos órganos como la Junta de Clasificación y ahora con el intento de poner evaluaciones externas, que lo ha dicho el ministro al inicio del 2015, evaluación que va a atar al salario, es decir, de acuerdo al rendimiento será el salario del docente. Esto implica profundizar la precarización laboral de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que han hecho y que ha sido, por supuesto, desde nuestro punto de vista, nocivo para la ciudad de Buenos Aires, ha sido nocivo para las clases populares, inclusive la política que ha tenido este gobierno, claramente de fragmentación y de segmentación educativa. Uno podría decir que los dos ejes más fuertes para lo que queda del año van a tener que ver, en relación a lo educativo, además de lo salarial, ¿no? Con infraestructura y con esta cuestión de las juntas. Con infraestructura y con la necesidad de oponernos a la evaluación externa. Sí, se está tratando, hay tres proyectos que se están en este momento debatiendo en la Comisión de Educación de la Legislatura. Entendemos que en breve van a intentar acordar algún proyecto para tratarlo sobre tablas en el recinto. Nosotros claramente nos oponemos a esto. Va a ser una lucha próxima en ese sentido, junto, como bien decías, a el problema de infraestructura, que es algo que no hay barrio de la ciudad, no solamente el sur, sino en cualquier barrio de la ciudad vos te vas a encontrar con escuelas que, o con niños que pierden muchos días de clase, no por las medidas de fuerza docente, sino por las condiciones en que están sus escuelas. Entonces no tenés clases porque no hay agua, no tenés clases porque no hay calefacción, no hay clases porque la instalación eléctrica está totalmente ya desbordada. Entonces estos son los dos ejes, además del salarial, que entendemos vamos a profundizar en lo que queda del año.